la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. En la previa a su reunión con el FMI, Economía licita este lunes bonos por 750 millones de dólares. El objetivo es ratificar la fuerte baja de la brecha cambiaria de las últimas dos semanas y apuntar a seguir achicándola. El organismo multilateral llega al país este martes. Alberto Fernández acompañará a Evo Morales en su viaje de regreso a Bolivia. El presidente viajó a Jujuy para despedir al exmandatario boliviano tras haberle dado refugio político por un año. Es el día de Evo, yo solo lo voy a despedir, dijo poco antes de encontrarse. Jorge Lanata, tras el fin del ASPO, dijo: los que salieron de las cárceles, ¿vuelven o quedan en libertad por si viene la segunda ola? En Pepe de Vox, el 13, el periodista opinó sobre el paso al distanciamiento social preventivo y obligatorio. También reveló el llamativo aumento patrimonial del custodio de Cristina Kirchner. Coronavirus, el mundo superó los 50 millones de casos. Así lo informó la Universidad Johns Hopkins, que ubicó a Estados Unidos y a Europa como los principales focos de infección. ...8N, un nuevo banderazo en reclamo por una justicia independiente, se desarrolló en varios puntos del país. Referentes de Juntos por el Cambio pidieron continuar con las marchas hasta que el Ejecutivo escuche las demandas. Comienza este lunes la inscripción a los créditos a tasa subsidiada para empresas excluidas del ATP. Es para el pago de salarios de octubre. Pueden acceder compañías con facturación negativa o hasta un 35% superior entre septiembre y el mismo mes de 2019. La tasa mínima es del 27%. Quilmes, murió el hombre que mató a un vecino e hirió a dos policías y se disparó en la cabeza. El agresor, identificado como Rolando Delgado, desató un raid criminal cuando buscaba a su expareja el último lunes. Estaba internado con muerte cerebral en el hospital Isidoro Iriarte. Colegios privados buscan que el gobierno les habilite una hora 12 para que los padres salden deudas. La iniciativa tiene el visto bueno de Nicolás Trotta y aguarda la definición de Matías Culfas. Buscan que puedan ponerse al día o garantizar las cuotas de 2021. En marzo se aplicaría un incremento en torno del 15%. Boca le ganó a Newell's en Rosario y lidera su zona de la Copa de la Liga Profesional con puntaje ideal. Con goles de Tevez y Lisandro López, el Xeneize se impuso por 2-0 en el Coloso del Parque. Sebastián Villa volvió a jugar tras la denuncia por violencia de género. Alberto Fernández se reunió con el nuevo presidente de Bolivia. El mandatario argentino viajó a La Paz para participar de la asunción de Luis Arce. Bolivia recupera la democracia que nunca debió perder, escribió en Twitter. informaron 5.331 nuevos casos y 212 muertes por coronavirus en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.242.182 y las víctimas fatales ascienden a 33.560. Ya son 1.062.911 los pacientes recuperados. Hubo protestas en distintos puntos del país por el 8N. Los manifestantes se concentraron en las principales plazas y rutas de la Argentina y reclamaron por una justicia independiente y en defensa de la propiedad privada. El rol de las Fuerzas Armadas en el plan de vacunación contra el COVID-19. Logística, organización y la experiencia electoral. Rossi aclaró que desde el Ministerio de Defensa pueden garantizar la operatividad, pero aclaró que los detalles dependerán de la cartera de salud. Fernando Tobio chocó contra un remis en Ramos Mejía y murió una mujer. El jugador de Estudiantes quedó imputado y hay otra víctima con lesiones. El accidente fue en la madrugada del domingo. Marcela Klosterboer explicó por qué no se daría la vacuna contra el coronavirus. La actriz aseguró que su papá, que pertenece al grupo de riesgo, tampoco se la aplicaría. Sufrió un nuevo cachetazo, perdió ante Unión en Santa Fe y no levanta cabeza. La Academia desperdició muchas chances y lo sufrió en su arco. Cayó por 2-0 y quedó último de la zona 1. Venía de perder 4-1 con Atlético Tucumán. Graciela Alfano sufrió un accidente. El hombre la atropelló con su bicicleta y la insultó. La ex vedette contó a TN Show que el sujeto la empujó con el manubrio y empezó a agredirla verbalmente. El episodio sucedió este domingo pasado. La ex vedette estaba corriendo por la zona de Costanera Norte, se pasó a la bicisenda para esquivar a un grupo de personas y un hombre la atropelló con su bicicleta. Elecciones en Estados Unidos. El actor Jim Carrey imitó a Joe Biden y se burló de Donald Trump. El actor y comediante celebró de esta manera el triunfo del demócrata que se convertirá en el presidente número 46 de ese país. Joe Biden ya gobierna. Convocó a expertos para enfrentar la segunda ola de coronavirus. Buscará que los tratamientos lleguen a toda la población, ayudar a los sectores afectados y colaborar con otros países. La trágica historia familiar que marcó la vida y la campaña de Joe Biden. Semanas después de haber sido elegido senador en 1972, murieron en un accidente automovilístico su primera mujer y su hija de 13 meses. Su hijo mayor falleció a los 46 años de un cáncer cerebral. Su único hijo vivo luchó varios años contra las drogas. Lucas Alario le hace luces a Lionel Scaloni, marcó un golazo en la victoria de Bayer Leverkusen. El delantero argentino marcó dos tantos en el triunfo por 4-3 de su equipo, pero el primero de ellos se robó todos los flashes. Espeluznante lesión en UFC, casi pierde la oreja luego de un brutal codazo. El combate entre Max Griffin y Ramiz Brahimagh tuvo que ser detenido en el tercer round. Mataron a un médico de 14 puñaladas en Villa María, pero los detuvieron por un detalle. Roberto Américo Mercadal era un doctor muy reconocido en Villa María por haber prestado servicios en la justicia y en la policía de la provincia. Un hombre y una mujer irrumpieron el fin de semana en la casa de este reconocido médico en la localidad cordobesa de Villa María. Lo apuñalaron 14 veces y se llevaron varias cosas, pero menos de dos días después del asesinato, los policías pudieron arrestarlos. La víctima se llamaba Roberto Américo Mercadal, tenía 74 años, vivía solo desde que su esposa murió. Una de sus nietas fue la que encontró su cuerpo ensangrentado en su casa de la calle Roma al 100, en el barrio Santa Ana de Villa María, a 150 kilómetros de Córdoba capital. Desesperada por la situación, la nieta llamó de urgencia a una ambulancia, pero los médicos determinaron que había fallecido por la profundidad de las puñaladas. A los policías les indicó los objetos que faltaban de la casa de su abuelo y con esos datos salieron de inmediato en búsqueda de los dos sospechosos. En menos de 48 horas, los uniformados pudieron individualizar, ubicar y detener a los acusados de matar al médico justamente porque todavía tenían en su poder parte de los elementos que habían robado de la vivienda luego de asesinarlo. Con sus óvulos, un hombre trans y su pareja fueron padres. Máximo le contó a Nadia cuál era su identidad de género autopercibida y juntos eligieron el método ROPA, gracias al que hace 8 meses nació Kai. Es no binaria y decidió hablar con sus papás sobre su identidad. Por mi salud mental, tengo que decirles quién soy. Ale tiene 18 años y vive en San Juan. Como en la cuarentena iba a estar mucho con su familia, sintió que era importante contarles quién era. Su mamá, Federica, reconoce que fue un paso importante. Nos hizo evolucionar como padres. Día del Orgullo. La Casa Rosada se iluminó con los colores de la bandera LGBTIQ+. Este año, la histórica marcha fue virtual debido a la pandemia de coronavirus. Incendios en Córdoba, el homenaje de alumnos de primer grado de una escuela a los héroes del fuego. Las chicas y chicos de un colegio de la capital de la provincia grabaron un video para agradecerles a los bomberos que trabajan sin descanso para combatir las llamas en las sierras. Ulises Hyde denunció que Dani la Muerte lo golpeó en la puerta de un bar. El periodista realizó una presentación judicial tras el hecho. Me desmayé y un amigo me reanimó precisamente. Bueno, esto apareció en un artículo en The New York Times. Los berrinches de tus hijos tienen una explicación científica. Los enojos son una respuesta fisiológica, compleja, relacionada con el sistema cerebral de detección de peligro. El doble impacto del trastorno afectivo estacional durante la crisis de COVID. Los especialistas en Estados Unidos creen que la pandemia de coronavirus intensificará en el invierno que se aproxima en ese país. Los trastornos de depresión. La experiencia paranormal que selló una historia de amor, la supuesta presencia de un fantasma, fue decisiva en el destino de la relación de esta escritora. Comienza diciendo el relato: mi fantasma es una madre, Estoy convencida de eso tanto por el comportamiento del fantasma como por la historia de nuestra casa. Verán, aquí en esta propiedad murió una madre. Nos dijeron que la casa victoriana de 3 pisos se estaba vendiendo tal como estaba, después de que los antiguos dueños, una pareja que vivió aquí toda la vida, murió trágicamente. No murieron dentro de la casa, comentó la gente sin dar detalles. No indagamos más, somos canadienses. Mi esposa estaba fascinada con el desafío de renovación que presentaba la casa. A mí me encantaba la ubicación, cerca de amigos queridos. Como ya habíamos perdido varias guerras de ofertas, estábamos emocionadas de saber que nuestra oferta había sido aceptada. Acababa de embarazarme y la casa tenía un muy buen precio. Todos los electrodomésticos venían con la casa, así como las lámparas eléctricas, y una fantasma prejuiciosa que no se hizo presente sino hasta unos meses después. Bueno, y así comenzó esta historia, ¿no? Un día, seguramente en otro programa, se la voy a contar completa. Ya estoy pensando, por supuesto, en la ciudad desnuda, ¿eh? Ahí vamos a tener el relato de esto. Nazarena Vélez, ping pong con la mujer que cayó 1000 veces y volvió a ponerse de pie. Se hizo famosa cuando era una adolescente, fue mamá joven y se convirtió en una de las personas más famosas del espectáculo local. Atravesó 1000 batallas, pero siempre salió adelante. Ahora da pelea desde el streaming con la obra Hermanes, en la que asumió el rol de productora. A 50 años del primer Buenos Aires Rock, recuerdo de nuestro Woodstock, fue un festival emblemático que tuvo sobre el escenario a las principales figuras del rock argentino. Una época fundacional, con una tecnología precaria, pero que sirvió para marcar el rumbo en este tipo de eventos en el país. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Atención para aquellos que les gusta el cine, pasarla bien en el cine, apareció esta película, El Tercer Día, donde el protagonista es el actor Jude Law, que se sumerge en una pesadilla. Con producción de Brad Pitt, una historia llena de violencia y horror en una isla misteriosa, donde un hombre en duelo busca refugio y una mujer trata de encontrar respuestas. Recordá, El Tercer Día. Nicole Neumann, sobre su supuesto romance con el empresario Luciano Victori, dijo: "No estoy de levante". La modelo, quiso desmentir todos los rumores que le involucraban sentimentalmente con él y aclaró que no hablará de su vida sentimental. Está bien, tiene derecho. Christopher Nolan está encantado con el resultado de Tenet en la taquilla a pesar de la pandemia. La película del director británico logró una recaudación global de casi 350 millones de dólares, una cifra mucho menor a otras producciones del realizador. Muchas personalidades de la política y la cultura despidieron a Pino Solanas. Dirigentes oficialistas y opositores tuvieron palabras dedicadas al ex legislador y cineasta que murió a los 84 años por coronavirus. Funcionarios del gobierno, dirigentes oficialistas y opositores y personalidades de la cultura despidieron con afecto a través de Twitter a Fernando Pino Solanas, que murió este viernes tras estar casi un mes internado en París por complicaciones en su cuadro de coronavirus. El ex legislador había sido designado como embajador ante la UNESCO y tenía 84 años. La noticia fue confirmada por la Cancillería Nacional. Desde redes sociales escribieron: enorme dolor por Pino Solanas. Murió en cumplimiento de sus funciones como embajador de Argentina ante la UNESCO. Será recordado por su arte, por su compromiso político y por su ética, puesta siempre al servicio de un país mejor. Un abrazo a su familia y sus amigos. El presidente Alberto Fernández aseguró tener un profundo dolor por el fallecimiento del embajador. Lo recordaremos por lo que nos dejó como cineasta y por su inquebrantable compromiso político, remarcó, y le envió condolencias a su familia y seres queridos. De cebollitas a trabajar con Vin Diesel, la nueva vida de Diego Vicos, el Colo. A los 12, cuando hizo su primera aparición en la novela infantil, ni se imaginaba las sorpresas que le tendría el destino. En diálogo con TN Show, habló de sus mejores recuerdos en la TV argentina y de su presente en República Dominicana. Leopoldo Luque pasó 4 meses detenido por una muerte en una pelea callejera. Pensé que no salía más, dijo. El médico de Maradona contó una situación que aún hoy lo angustia y de la que salió fortalecido. La policía lo fue a detener al hospital en el que trabajaba. Duro golpe para Real Madrid, que fue goleado por Valencia 4-1 y pierde terreno en la tabla de posiciones. Le convirtieron 3 goles de penal y quedó en el 4º lugar de la clasificación. Real Sociedad es el líder. Malas noticias para River. Rafael Santos Borré tiene coronavirus y deberá estar aislado al menos 15 días. El futbolista colombiano se perderá los partidos ante Uruguay y Ecuador por las eliminatorias. Llega al cruce ante Paranaense por la Copa Libertadores. ¿Quién lo sabe? Una avivada del director técnico le permitió a Lazio empatarle a la Juventus en el último minuto del partido. Cristiano Ronaldo, que salió lesionado, había marcado el primer gol del partido para los de Turín. Destacan la escasa actividad vinculada al agro en el Congreso Nacional. Un proyecto de Máximo Kirchner, entre los que tienen más posibilidades de aprobarse, es resistido entre los productores. En un año marcado por la pandemia, especialistas cuestionaron la falta de iniciativa de los legisladores. Guzmán confía en dar incentivos estables al campo sin descuidar la sostenibilidad fiscal. El ministro de Economía lo expresó luego de la reunión con el Consejo Agroindustrial Argentino, que también apuesta a crecer en divisas y empleo a través de un plan por ley. Precios en cuarentena. ¿Qué pagamos cuando compramos carne, pan y leche? Un paso a paso en la cadena de valor de tres productos básicos, costos, impuestos y resultados, que, cuando no, recaen en el bolsillo del consumidor. La leche triplica su precio desde la vaca hasta que la recibe un consumidor, y un kilo de pan multiplica por 7 el valor si se lo compara con el mismo peso en granos de trigo. En cambio, la carne vacuna duplica su cotización desde el campo hasta que llega a los paladares. Esos datos arrojaron un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que publicó su informe semestral sobre cómo se compone el precio de esos productos clave en la mesa de los argentinos. Okay. Las últimas lluvias activaron las siembras, pero ¿alcanzan? Arrancó la implementación de soja, el maíz cubrió el 30% del área proyectada para el cultivo en este ciclo y el girasol llegó al 76,3%. En tanto, la cosecha de trigo alcanzó un 8,7% de la superficie. Sebastián Torres, el colombiano que trabaja con Elon Musk en SpaceX. Es muy inspirador aprender todo lo que se requiere para llevar humanos al espacio, dice el caleño de 36 años, que se incorporó a la compañía espacial en 2015. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.